bestias de la noche que escuchan. El ritual de lo virtual. Eclectomeiroland en política y rock and roll. Si te entran las ganas de levantártelas. Si estás hasta el recto de las mismas cinco rolas en la rocola, si no te conformas con un tipo de ruido y curioseas en varios estilos, escúchanos en Eclectomeiroland, la familia paranoica y piratona. Todos los miércoles en la punta de las 9 de la noche, hora de Hermosillo, y 10 p.m. en Ciudad de México. Desde nuestro ritual de lo virtual, de Eclectomeiroland, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Bienvenidísima, queridísima, y ahora ya no tan mojadísima fauna del desierto que sintoniza esta noche nocturna, como dirían los exquisitos, esta noche nocturna. Nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 592, vertiginosa y sobrecogedoramente acercándonos a las 60 de sabotajes radiales. Desde el 13 piso en los cuarteles generales de la política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Primera radio con concesión de uso social comunitario en la historia de la República Mexicana. Aunque el alcaldillo de esta asoleada ciudad crea que su nueva radio es la primera radio comunitaria de Hermosillo. ¡Ah, qué vato tan ridículo y desinformado! Pero en fin, es menester recordarles a todas las personas que nos han apoyado y lo siguen haciendo. Un millón de gracias en nombre de los cientos de familias que luchamos contra el devastador síndrome CTN-NB1 en el mundo y las 7 familias aquí en México, de las cuales su servilleta, mi esposa Adriana y nuestro hijo Marco, somos la única familia en Sonora que está luchando contra este síndrome CTN-NB1. Y pues les recordamos que nos pueden seguir ayudando en nuestra campaña permanente de donación de latas de aluminio y o depósitos para ayudar la Jornada Mundial de Recaudación por la Terapia Genética. Nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, Marco y su lucha contra el CTN-NB1, o al WhatsApp 6621-447707. Lo repito, 6621-447707. Así como la rifa de un jersey de los naranjeros, que pues ahorita les vamos a poner un poco más de información al respecto y regresamos porque tenemos invitado de lujo aquí en cabina. Ahorita van a saber quién es. Así que escuchemos este pequeño mensaje. Yo. ¡Ay! Gánate el jersey firmado por los naranjeros de Hermosillo. El equipo está de aniversario y en apoyo a la niñez mexicana afectada con el síndrome CTN-NB1, nos ha regalado un jersey autografiado que puede ser tuyo. Participa en esta rifa con causa. El costo del boleto es de 80 pesos y el sorteo se llevará a cabo este 27 de octubre, cuando cumplen 80 años de su primer juego. Boleto a la venta en el WhatsApp 6621-447707. Más información en la página de Facebook Marco y su lucha contra el CTN-NB1. Así como informarte más sobre el síndrome en la página www.ctnnb1.mx. Estamos de vuelta acá en Eclectomeiroland, edición 592, ¿ya? Y como les había comentado anteriormente, tenemos invitado de lujo, David Toscano, conocido en el bajo mundo de la música de la noche, de la noche nocturna, como el yo-yo. ¿Qué pasó, yo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y aquí en tu programa para colaborar un poco con esta sección que es el World Beat de David. Así es, anteriormente David, yo colaboraba con esta sección. Así pero es. Lo hacía a distancia y esta es la primera vez que lo haces en cabina, ¿verdad? Sí, esta es la primera vez. Así es. El, es mi, ¿cómo se llama? Mi primera vez en cabina. Sí, pero muy contento aquí en el programa. Es todo. Y para el World Beat de David, ¿qué nos traes para empezar? Bueno, pues ahora escogí tres bandas que son emblemáticas de la música fusión. La que le dicen en español es el rock mestizo. Rock mestizo, sí. Sí, y pues empezaremos con una banda que viene desde Ecuador. Pocas bandas conozco de Ecuador que tengan el éxito que tiene esta banda. A lo mejor mucha gente no los conoce, pero es una banda muy buena que maneja la fusión, pues, de salsa, ska, reggae, swing. Es una banda representativa de la música fusión. Nació en 1999 en Quito, Ecuador, y su nombre es Rocola Bacalao. Está muy buena, me gustó y dije, pues, vamos a enseñársela a los demás radioescuchas. Y la canción que me gustó para presentar hoy se llama Condominio de Cartón. Condominio de Cartón. Sí. Me acuerdo de un compa que se acercaba ahí a los Dogos, cuando vendía los Dogos, el Chupi, ¿te acuerdas? Ah, en los Arcos, sí. En el Oxxo. Y se acercaba un compa y era algo como que una muletilla suya, o sea, estaba como viendo al horizonte y de repente decía, casas de cartón, decía. A la madre. Pero en fin, entonces, así se llama, ¿no? Sí, Condominio de Cartón. Condominio de Cartón de Rocola Bacalao, acá por Eclecto Maryland. Sedición 592 por la política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco por Radio Común 103.1 FM. Nunca pude pasa por eso no descansas, para un día más lograr llenar la panza. Te arrastras en medio de la gente, para postergar un día más tu muerte. Hermosillo 2025. Regresa la fiesta de ska, punk y reggae más macabra de esta temporada, con las bandas Buena Vibra Social Sound, López Pérez, Desband y Sindicato del Crimen. Viernes 24 de octubre en London Pub. Preventa $150, taquilla $200. Hermosillo 2025. Regresa a la fiesta de ska. Estamos de vuelta aquí en Eclecto Maryland. Es edición 592. Acabamos de escuchar a... ¿qué banda, Yoyo? A Rocola Bacalao con la canción Condominio de Cartón. Buenísima, buenísima. De esa fusión de salsa con rock y... son ecuatorianos ellos, sí. Ecuatorianos. Fíjate, ahorita que están ardiendo allá en Ecuador, ¿no? El desmadre. Sí, sí, sí. Vaya, vaya momento para ponerla. Y ahora continuamos con un poco de funk, ahora que andamos así movidones. Pero imagínate cómo se escuchará... en ritmo funk, algo como una, pues una, unas rolas, digamos que ya en el que tenemos en, como dicen los gringos, ¿no? En la parte de atrás de la cabeza, así ya bien grabadas. Este, el consciente. Whole Lot of Love de Led Zeppelin. Oh, yeah. Y este, una de Depeche Mode, a ver si... A ver si lo ubican cuál es. A ver. Porque sí, hace falta el funk, ¿no? ¿A poco no? Claro, claro. Aquí debería haber más música funk. Casi no hay grupos aquí de funk. Ajá. Así que vamos a funkear. Vamos a decirle funk you. a todas y todos. Y vamos a escuchar este par de rolitas acá por Eclecto Maryland. Sedición 592 por la Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, Salajusco, por Radio Común 103.1 FM. Shake your ropa. You need cooling. Baby, I'm not fooling. I'm sending you back to school. inside, woman. You need a love. Shake for me, girl. I wanna be a back door man. Keep it cooling, babe. Así nos echamos un par de temas funk que son muy justos y necesarios en esta vida, yo, ¿cómo ves? Y continuamos con el World Beat de David. ¿Y ahora con qué? ¿Con qué le seguimos? Bueno, ahora nos vamos al sur del continente con una banda chilena que son los Pinos, al Chile al Children. Son los mentados Pinochet Boys. Mira, sí, nomás muy, el nombre. Muy buen nombre. Pues fue una banda que fue a mediados de del 84, más o menos, por ahí empezó. En plena dictadura todavía estaba. Y pues eran kamikazes, eran. Sí, eran puras fiestas underground y con el riesgo que lo fueran a agarrar, ¿no? De hecho, te comentaba que en una película fue donde los descubrí, sí, que salen tocando ahí y los mencionan ahí. No, estos son los Pinochet Boys en la película. Y se me quedó la duda. Y era una fiesta así, a la sorda. A la sorda, escondidos de la dictadura. Como los hoyos funky de Ciudad de México, ¿no? Pero eso no era tan a la sorda. Sí. Pero ahí estaban, ¿no? Y muy buena banda, sí, fueron de los pioneros en tocar acá como electrónico punk, y se juntaban varias bandas, eran ellos y otras banditas que se llamaban también Los Niños Mutantes y una que se llamaba Orgasmo. Muy buen nombre, ¿cómo no? sí, muy buen nombre. Entonces ellos eran los que rifaban en ese tiempo ahí en el underground de Santiago de Chile. Y me gustó una canción que se llama, creo que se llama la melodía de La Música del General. Haciendo alusión a, sí, al Pinochet. Entonces me gustó el concepto que traían ellos. Y de hecho, uno de los integrantes también ya después hizo otra banda muy buena chilena que tú conoces, que es Niños con Bomba. Muy buenísima, sí. Muy chingona esa banda. Entonces estos vatos eran de los buenos del post-punk, New Way, en aquella época de los ochentas. Y pues vamos a escuchar una canción que se llama La Música del General. Música del General con... Pero no el general de Panamá, ¿no? Sino el general que... Muévelo. Exacto. Está bueno. Entonces los Pinochet Boys con La Música del General en este World Beat de David para Eclecto Mirland, edición 592 por La Política de Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. De los Pinochet Boys, ¿no? Sí, se debe haber puesto buena esa fiesta que viste en la película. Bien. No sé si has escuchado sobre este rollo o la idea de que le llaman Neuralink de Elon Musk. No. ¿No? Pues es un cerebro conectado. No es ciencia ficción, ya está sucediendo. Hay muchos compas bien raros y algunos dicen que están haciendo este tipo de experimento y cuentan una historia aterradora. Ya saben cómo controlar una rata. Ese animalito asqueroso, le conectas los nervios, presionas un botón y la rata se convierte en un carro control remoto. Puedes conducirlo, ¿no? Algunos compas han dicho que se busca intentar lo mismo, pero con humanos. Y el resultado, pues, suena bastante con humanos ratas. Ajá, sí. Se hicieron ya la pregunta correcta. Si te controlan de esa manera, aún es bastante elemental, pero está progresando. ¿Cómo lo vas a experimentar? ¿Cómo lo vas a sentir? ¿Será como si alguna fuerza externa te estuviera controlando? No, dicen. Lo primero, o los primeros resultados serán horribles. Ya es de esperarse. Seguirá la persona pensando que actúa en libertad. Y ese es el nuevo tipo de control. De manipulación. Sí, seremos controlados sin siquiera saberlos. ¿Crees que eres totalmente libre? Navegas por internet, compras cosas, todo enchufado, ¿no? Todo está registrado. Estás felizmente controlado y así sucesivamente. It's Evolution, baby, decía. La mermelada de perla. It's Evolution, baby. Y pues, para ponerle música a este comentario distópico, tenemos a Los Ratos de Porado. ¿Te acuerdas de Los Ratos de Porado? Claro, brasileños. Hace poco vinieron, ¿verdad? Para sí, acá a la ciudad. Hace poquito vinieron para acá. Sí. Me acuerdo, el primer cassette que escuché yo en algún momento era el Amazonia Nevermore, algo así se llama. Salió un monito jugando fútbol acá. Amazonia Nevermore. Amazonia Nevermore. Pues, fíjate que se avientan. Pues ellos son de la época hasta más viejos, igual que Sepultura, ¿no? Sí, sí, sí. Ándale. Se avientan un cover de una banda británica que se llama Stiff Little Fingers, o Deditos Tiesos. Pues deben de ser muy útiles para algunas personas, ¿no? Que se llama Suspect Device, o Aparato Sospechoso. Ahora que estamos hablando del chingado Neuralink de Elon Musk, del Elon Musk. Hasta Lila Palilón le dicen. Entonces escuchamos a Ratos de Porado con Suspect Device de los Stiff Little Fingers acá en Eclecto Merlands edición 592 por La Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta Ajusco por Radio Común 103.1 FM. Power! Bien, pues ahí escuchamos a Ratos de Porado con Suspect Device, ese aparato sospechoso, haciendo alusión en esta ocasión al Neuralink del Elon Musk. Y seguido de ahí sonaron los The Saints, esta banda australiana ya mítica, muy como bicho raro ya en Australia, con el tema Misunderstood o Malentendido. Y continuamos ahora con el World Beat de David y la tercera entrega. ¿Qué viene ahora en...? Pues ahora escogí una banda que, bueno, ya no existe, ¿no? Pero fue una banda mítica en Europa, del underground también, de la música mestiza, que se llama Color Humano. Es una banda francesa. Se formaron en París, pero después se mudaron a Barcelona, donde estaba todo el movimiento underground del rock mestizo. Ajá. De hecho, ahí vive Manu Chao y mucha gente así, muchos latinos de grupos así mestizos se van y se mudan a Barcelona, donde está el movimiento, pues desde hace rato ya el movimiento underground así de música fusión mestiza. Y pues estos cabrones se hicieron en el 94 y sacaron... Tengo entendido que sacaron tres discos y el primer disco se llama Moscú a Libre, que ese disco lo grabaron en una casa Ocupa. Órale. Se metieron los vatos ahí, era un colectivo, y hicieron el primer demo. Y cabe destacar que los integrantes de han pasado muchos integrantes por ese grupo, pasaron porque ya no existe. Ajá. Eran ex Mano Negras, que ahora también andaban tocando con Gambit, con Manu Chao, y el baterista de Manu Chao también era el guitarrista de Color Humano. El tecladista también andaba. El tecladista también. Y mucha banda que rola ahí mismo, que también tocaron con otra bandota de Barcelona que se llama la Kinky Beat. Y puras de esas, como dicen aquí, ¿no? Y pues es una banda mítica que se deshizo creo que en el 2003 más o menos. Ya hace rato, ¿no? Se deshizo, sí, sacaron tres discos, el Moscú a Libre, el Hambre de Vida y el Burundanga, que Burundanga. Muy buen disco, sí, muy buen disco. Y se deshicieron en el 2003, pero en el 2008 se volvieron a juntar para un concierto y como que les rascaron otra vez y les gustó y se volvieron a juntar. No, pues ¿a quién le rasca que no le guste? Eran liderados por un cantautor que se llamaba José Capel, que desgraciadamente ya murió el vato hace como 5 años más o menos, murió. Ah, y grabaron el último disco que se llama... La pandemia se murió. Maviva, más o menos, como en el 2020, por ahí, más o menos. Pero no del bicho, del bicho raro. De otro bicho. Sí, de otro bicho. Entonces el vato, pues, desgraciadamente falleció, pero quedaron su legado ahí con el Color Humano. Y esta vez vengo a presentarles una canción del álbum Burundanga, que es con el que cierran el disco. Es una canción muy buena que se llama Basta Ya. Ya basta. Sí. Es como entre electrónica y punk ahí. Ahorita lo van a escuchar ahí, los clásicos gritos del Gambit y los ¿cómo se llama? Y las fusiones esas electrónicas con punk. Muy buena. Oye, rola. Qué críptico el cierre del álbum, que fue el último álbum, ¿no? Bueno, fue el último álbum cuando se deshicieron. Ajá, que se llame Basta Ya. Sí. Qué cabrón. Sí, no, se está Basta muy chingón. Basta Ya, estuvo. Oye, es una crítica muy buena, pues, a la sociedad elitista, ¿no? Elitista de las verdaderas élites, sí. Sí, porque aquí cada Florindo que se cree élite, ¿no? Florindo. Pues una palabra, bueno. Florindo. No te juntes con esa chusma. Entonces, el tema Basta Ya de la banda Color Humano. Sí. En este World Beat de David, que escuchamos inmediatamente acá por Eclecto Merlans, edición 592, por La Política. Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora, hasta el Ajusco, en Ciudad de México, por Radio Común 103.1 FM. Shake your rope. Yema, spécial dédicace Color Humano. basta ya de Color Humano, de por allá en Barcelona, del álbum Burundanga. Sí. ¿Qué dice la letra? Pues habla de que ya están hasta las madres, ¿no? De todo el pedo social, como por ejemplo lo que está pasando en Palestina, lo que pasa en muchas ciudades de Europa, en Latinoamérica, represión, todo ese. Más o menos en general habla de eso. Basta ya de ese. Sí, de que estamos controlados por un puñado de inconscientes locos. Buen grito que se avienta al final, ¿no? Pues mira, como empezamos esta edición con algo de funk, vamos a seguir en esa misma línea y a ver qué tantos alcanzamos a escuchar. Imagínate a Alice in Chains, pero así con ese ritmo, o Soul Funkoso. Ajá, y a Rolling Stones. A ver. Vamos a que averigüen la rola que va a hacer, ¿no? Va, se la dejamos de tarea a la audiencia. Como trivia. Así es, y pues nos despedimos de este espacio. David, muchas gracias, Toscano, por haberme invitado, Tomeiro, y aquí estamos a sus órdenes. Así es, y con el World Beat de David, aquí en Eclecto Maryland, exclusivamente. en Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, y nos despedimos de esta sedición 592. Hasta la vista, hasta el siguiente ombligo de la semana que entra. Muy bien. Así es, nos vemos. Chao. Chupidito. Eclectomeiroland Paranoias. Thank you.